Coronavirus día 10. El martes nos dimos cuenta de que San Google no sabe nada de nuestro pueblo y no podemos confiar en él para orientarnos. Entonces necesitamos un mapa y decidimos salir a marcar los senderos. Entonces nos bañamos en alcohol en gel, cargamos nuestras pistolitas con alcohol en gel, nos llenamos de barbijos todos el cuerpo, nos llevamos la bicicleta con dos bidones para cargar agua en el manantial y afilamos los codos para poder saludar a alguien si nos lo cruzábamos. Primero nos marcamos un sendero que va a la casa de unos amigos que son artistas, que por eso le quisimos poner el sendero de la carcajada. Nace en la calle de la memoria, que nosotros el 24 de marzo le pusimos así, y que para el norte va a Loma Bola. Después marcamos el de los suspiros. Nace en el manantial y va para la casa de una amiga. Para el sur quisimos hacer uno que le pusimos el de las albahacas, pero no pudimos porque estaba todo embarrado y con la bici no pudimos. Y va para arriba, desde el manantial. Después cargamos agua en los bidones y no vimos a nadie. No vimos a nadie. Y después de ahí nos volvimos para casa para hacer el mapa. Sí, después se los compartimos. ¡Y chao, Sangú! Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, ya la. Ay, la. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. Harry pensó y luego dijo lentamente: nos muestra lo que queremos, lo que sea que queramos. Sí y no, dijo con calma Dumbledore. Nos muestra ni más ni menos que el más profundo y desesperado deseo de nuestro corazón. Tú que nunca conociste a tu familia, verlos rodeándote. Él, quien siempre ha sido sobrepasado por sus hermanos, se ve solo, el mejor de todos ellos. Sin embargo, este espejo no nos dará conocimiento o verdad. Hay hombres que se han consumido ante esto, fascinados por lo que han visto, o se han enloquecido al no saber si lo que muestra es real o aunque sea posible. Harry Potter y la Piedra Filosofal, J.K. Rowling. Perpetua la tranquilidad de tiempos pasados de hombres. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.